hace que todo sea un poquito relativo y nos puedas escuchar cuando tú quieras y desde el lugar del mundo que quieras. Y del espacio, no sé yo si desde la estación espacial nos oirán. Cuestión de escribirles. Saludos de Alfonso Saurido, que está aquí ya de nuevo de vuelta. Y de los compañeros que ya están en el estudio preparados para ilustrarnos o confundirnos. Don Manuel Crímenes del Barco. Espero que ilustraros. Mi intención no es confundir. Ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos, yo calculo aquí, unas 17.856 personas esperando que usted explique eso de los neutrinos. Bueno, pues trataré de no liar. No es una cosa fácil, lo aviso. Ya, yo me imagino que será una de esos cuentos de hadas que nos contáis los físicos de que pensáis que no podemos ver. Pero vamos, ya hablaremos de ello. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Bueno, pues mientras yo voy saludando al público, tú te cambias de micrófono, porque es el que menos potencia tiene. ¿Eh? ¿Este el que menos? Y tú el que menos voz tiene. O sea que... no, porque tú vas a hablar mucho. Te vas a poner ahí con José María, que habla menos. Pero bueno, ahora me no pasa nada. Don Abelino. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, que últimamente no puedo estar mucho con el trabajo. Es algo tarde y hoy he hecho un imposible ya que estoy. Yo le hacía a usted trabajando en el Colegio de Arquitectos orientando casas. Eso, con la crisis y si tengo que cerrar los despachos de abogado voy a proponerlo. El otro día vi que también has escrito un comentario exigiéndote, man, conteste. Es cierto, porque tengo un par de ellos que hace ya tiempo que me lo escribieron y que aún no le he contestado. A uno no le he contestado y a otro le contesté y no lo envié bien y ahora tenía que rehacerlo. Y los tengo ahí, pero tengo tantas cosas que no he podido. Yo les pido disculpas y a la mayor brevedad responderé. Ahí va. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿no? Contento después del agua que he tomado. Uy. Sí, ya me he enterado que trajisteis vino el otro día cuando yo no estuve. Ahí tiene usted la prueba del delito. Don David Chacón. Hola, muy buenas. Usted es el responsable del vino. Sí, sí, yo he traído, traje la semana pasada una botella De la gitana. De manzanilla la gitana. Y esta semana no. O sea, aunque usted la trae cuando yo no estoy. La trae cuando yo no estoy. Y encima dice que está el resto. Va usted cogiendo puntos en el programa. Pues estaba pensando en ti, la verdad. Y tenía pensado traer otra botella manzanilla. También para esto, lo que pasa es que claro, no me traes dos semanas consecutivas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué no? ¿Te parece bien que para la próxima semana te traiga una botella aquí? ¿Qué os parece? Hombre, vamos a ver, si lo traes toda la semana y fresquita, y si son con langostino, ya hoy no te nombramos socio predilecto. No puedo. Lo que pasa es que yo no sé, langostinos aquí en medio de la mesa no sería demasiado. Mira, siempre. Mira. Lo que hemos comido los aquí. Los langostinos y el saber no ocupan lugar. Que nosotros. Bueno, que siempre habrá tiempo, no te preocupes. Y además, hoy he tomado ibuprofeno hace un ratito. Para combatir el levante y no puedo tomar cosas. Don Antonio Ruiz. Muy buenas noches. Los langostinos se pueden traer pelados para que cojan menos sitio. Claro, también. Entonces, no hay problema. Nos estamos colando ya. Sí, sí. Nos estamos colando ya. Escucha, también se puede. ¿Se pone de lado? Se ponen frititos, también se puede traer que. Bueno, eso tendría que venir Miguel Soto y traerse su princes. Claro. Su plancha para. No, si la podemos liar. Estoy haciendo aquí a la plancha también. Si viene Miguel Soto, también puede traer cerveza, ya puesto, ¿no? Es que no sé yo, mezclar la manzanilla con la cerveza, no sé sí, yo. Sí, hombre, la noche. No tome lo que quiera. La noche es larga. Muy bien. Bueno. Pues buenas noches a todo esto. Estamos bien, ¿no? Sí, estupendamente. Y don José María Crisol. Buenas noches. Te he dicho José María, ¿no? Sí. Que yo cambio aquí el nombre a todo el mundo. Tú luego sabes que tienes el monográfico junto a David Chacón desde las 11 menos 10 hasta las 11 y media de la actividad que hicisteis el sábado. Sí, ya lo tengo preparado. No creo que dé tiempo en ese tiempo a decirlo todo. Bueno, pero primero tenemos el tema de la semana. No me puedo ir, no os puedo dejar solos. Me fui y me enteré que se cayó un satélite. me he perdido esa novedad, ¿no? Luego también que en Argentina cayó un bólido de fuego, todavía no saben lo que es, ¿eh? Y luego hay el tema de los neutrinos. Cuando llego, todo el Twitter hablando de neutrinos, ¿qué ha pasado aquí? Gente que no tiene nada que ver con la astronomía. Antonio es testigo, ¿verdad? O sea, ha sido un tema muy... Todo el mundo hablando de neutrinos. Y yo el neutrino... Supongo que gran parte de mis alumnos también me han preguntado. ¿Del neutrino? ¿Escuchan la, ¿no?, tele, no sé cuánto? El neutrino... Ya tengo que estudiar la tele de relatividad. Supongo que el neutrino, supongo yo que será un neutrón chico, ¿no? No tiene nada que ver con el neutrón. Hay que decir de que el impacto que ha tenido esta noticia es precisamente por lo que ha comentado Joaquín. Lo de decir que la teoría de la relatividad puede tener fisuras o esté equivocada, eso es una notición. Entonces, la gente no entenderá el neutrino, pero teoría de la relatividad le suena a todo el mundo. Como yo no sé nada, porque no sé nada, he estado totalmente aislado, explique usted la noticia cuál fue, sí, si no le importa, y a partir de ahí vamos intentando averiguar qué importancia tiene lo que ha pasado, si la tiene, que no lo sé, y aprendemos un poquito más. Vale, pues la noticia, digamos, de sopetón, pues sería que en unas mediciones de un instituto de alta energía en Italia se midió el tiempo que tardaba los neutrinos en venir desde el CERN, desde el Centro de Alta Energía de Ginebra, hasta las instalaciones de allí, del Gran Sasso en los Apeninos. Y cuando me hicieron las mediciones de la velocidad, resulta que salía una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y ahí está. Acabo de estornudar, no me he enterado. Me ha cogido usted cronómetro estornudando, no me he enterado. Que el experimento básicamente era lanzar, o sea, era que se lanzaban unos neutrinos en el CERN, que en el Centro de Alta Energía de Ginebra, y se recogían en los Apeninos de Italia a 710 o 700... sí, por aquí lo tengo. Sí. Ya lo diré después. 730 kilómetros de distancia, ¿vale? Y entonces se medía la velocidad. Al saber la distancia, pues se sabía en el instante donde se lanzaron y se sabe el instante donde se recogen. Y se vio que la velocidad que llevaban era superior a la velocidad de la luz. Pero seguro que eran los mismos, ¿no? pues no es ninguna tontería. No es ninguna tontería eso, lo que estás diciendo, ¿eh? Y en teoría no hubiera explotado el mundo, se hubiera dado un bucle. O... Ahí entramos ya en el sensacionalismo y todas las grandes títulos que le han dado a esta noticia. Que si... empezando por los más normales, que lo de la teoría de relatividad está equivocada, después decir que son posibles los viajes en el tiempo, que no sé qué tiene que ver una cosa con otra, que las cosas salen antes, llegan antes de salir, tampoco lo entiendo. He visto titulares, la verdad, muy chocantes, ¿eh? Y por eso, pues, el resultado, o sea, el experimento en líneas generales fue ese. Y ahora, pues, eso, pues que, primero vamos a desde del principio al final, ¿no? Sí, lo que ha dicho Avelino, estaba yo pensando, digo, bueno, ¿cómo sabe que son los que han tirado? ¿Que lleva una marca, una firma, una pegatina, un post-it pegado? Ahora hablaré de que no es tan fácil saber qué son los que se tiraron. ¿Qué es un neutrino? Lo primero. Pero un momento. Saludamos a Mocho, que tiene cara de pirata, a través de Google Plus. Saludamos también a los que nos siguen a través de Twitter. Y a los que nos siguen a través de Facebook, y a los que nos siguen por Ondas Hercianas, y a los que nos siguen por la web de Magallanes. Y al hombre del FRA que nos sigue todos los días. Pues para todos ellos, no podemos ya decir nombres, porque todo esto se convierte en los programas antiguos de radio. Saludados, ¿no? A todas las personas que nos escuchan a través de la red. Bueno, para empezar, ¿qué es un neutrino? Bueno, un neutrino es una partícula elemental. Digo elemental por ahora, porque lo de las partículas elementales siempre se ha dicho, esto es una partícula elemental y hasta ahora ha habido muchas que han sido temporales, después no han sido elementales. forma parte de lo que se llama el modelo estándar, que es el todas las familias o todos los tipos de partículas que hacen la materia, que encajan de momento en el modelo que es actual, o sea, que funciona de momento. Y este modelo, pues, tiene 6 quarks, 3 leptones, 3 neutrinos y 5 bosones. O sea, son palabras muy raras, pero vamos a ir... A mí me suena al Señor de los Anillos ahora mismo. Lo de bolsón y bosón. Bolsón cerrado. Las partículas elementales, para que nos aclaremos un poquito de toda esta familia, se pueden clasificar según sus propiedades. Las propiedades o van a sonar de las 5 o van a sonar 2 solo. La primera propiedad es la carga eléctrica. Eso suena, ¿verdad? La segunda es la masa. También suena, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí ya aseguro que, salvo a lo físico, no va a sonar. La tercera sería el spin. Sí, sí, sí, suena. El 1.5 era, ¿no? Es ahí, ahí, mire usted cómo ha cogido. Oye, cultura física. Oiga, la rotación de... Oiga, que eso lo estudié yo en FP, en viticultura, Vale, vale. Y después, el color y el sabor. Ahí no llegamos, fíjate. Son otras dos propiedades que tienen las partículas elementales. Es que él estudió en un colegio público, entonces no había presupuesto para probar los materiales. Para probar donde había ya. Bueno, pues... verlo, sí, ya probarlo. Si lo dividimos estas partículas, las clasificamos según la carga, habría partículas con carga entera, fraccional o nula. ¿Vale? Por ejemplo de carga entera, el electrón. Sí. Tiene carga menos uno, digamos, en unidades de... Vale. Es que esa es la unidad que se coge, la carga del electrón. Eso es una carga entera. Carga fraccional, pues tendrían, por ejemplo, los quarks. Los quarks tendrían, o bien los hay de dos tercios o de menos un tercio. Serían fracciones de carga. Pregunta sí. de ignorante total. Uh-huh. De carga, hablando de los quarks. ¿Sí? ¿De carga negativa o positiva? Dos tercios positivo y otra familia menos un tercio negativo. ¿En el mismo quark? No. Hay quarks que tienen carga positiva, pero todos los quarks son fraccionales, vale, en carga. Vale. Los hay positivos y negativos. Vale, vale. Y masa nula, pues por ejemplo, o sea, carga nula, por ejemplo, el fotón. ¿Y el neutrón? El neutrón no es elemental. Ah, vale, vale. Estamos hablando de partículas elementales. ¿El neutrón es partícula cómo? Es compuesta. Está formado por 3 quarks. Sí, que menos de un quark no hay. No, y además quark solo tampoco, ahora explicaré por qué también. Vale. Bueno, si queréis. Claro, vamos a querer. Después, si lo clasificamos por la masa, nos podemos encontrar partículas con masa nula, masa ligera, masa media y masa alta. Alta, estamos hablando para partículas, ¿eh? No alta del tamaño de un elefante, de la masa de sino... Entonces, por ejemplo de carga de partícula con masa nula, el fotón, otra vez. Sí, eso que va a decir tú que va para el espacio, que va al vacío, que a mí no me entra en la cabeza, no me lo creo. Vale. El fotón. Fotón. Cargas con masa ligera, por ejemplo, el electrón, tiene muy poquita. ¿Y el neutrino en qué? Espera, es que... Entre masa nula y masa... Es que el neutrino tiene su apartado tiene mucha cola el neutrino, ya lo veremos. Entonces, ¿el electrón no es como el protón o el neutrón? ¿O el neutrón que están compuestos de tres? No, el electrón es elemental, digo por ahora. El electrón es elemental. Masa media, los otros tipos de partículas que están formados por 2 quarks en vez de por 3. que se llaman mesones. Por ejemplo, mesón pi, mesón mu, mesón, no, mesón k. Y esos tienen masa mediana. Y los de masa pesada serían el neutrón, el protón, e incluso ya más ligera, o sea, más pesadas todavía, que estarían formadas por otras familias de quarks. Después, la otra propiedad era el spin. El spin, en muchos libros lo pone para que podamos hacer una idea de lo que es la propiedad spin. Lo ponen como si fuera una rotación de la partícula. No es en realidad una rotación de la partícula, pero para entenderlo es una propiedad que tiene dos signos, y como tiene dos signos se le ha asimilado lo de rotación destrógira y rotación levógira, ¿no? Entonces hay spin positivo y negativo según, o invertidos, según giren para un lado o para otro. Digo giren entre comillas, ¿eh? Sí. Porque las partículas estas no giran. Dentro de las partículas con spin hay dos tipos: spin semientero y spin entero. Vale. Por ejemplo de spin semientero, el electrón también. Todos los quarks tienen spin semientero. Todos los neutrinos tienen spin semientero. Los que tienen spin entero son las partículas que transmiten las fuerzas. Por ejemplo, el bosón W, el bosón Z, el gluón y el gravitón. Cuando se encuentre, pero ya se sabe que tiene esa propiedad. Lo que pasa es que no se ha encontrado. Vale. Ahora ya, las dos más que os puede sonar menos. El sabor y el color. El color... Pregunta de ignorante. Para averiguar el color de una partícula elemental, supongo que necesitaremos ayuda de la vista, ¿no? ¿Sí o sí? No, espérate que definan. No. ¿A qué llaman color? Claro. Claro, porque el sabor, la lengua no tiene nada que ver. No. El color y el sabor... Pues le podría haber puesto otra palabra. Es que en las propiedades que se diferencian unas partículas a otras cuando se empiezan a descubrir toda esta maraña de partículas, hay que bautizarla de alguna manera. Entonces, ya se sabe que la imaginación de algunos físicos es muy, muy calenturienta, ¿no? Entonces, pues algunos bautizos tienen éxito y estos han tenido, ¿no? Los primeros que digo, ¿cómo ponemos esta propiedad? Pues vamos a llamarla color o sabor, yo qué sé, pues bueno. El color es una propiedad que tienen las partículas que tienen masa, solo las que tienen masa. Las que no tienen masa en reposo no tienen color. El fotón no tiene color. No tiene color. El electrón tiene color. El electrón tiene color. Y los quarks tienen color, ¿vale? Vale. Y hay tres colores con sus tres anticolores. Ah, va. Y el sabor, digamos, es, para que lo entendáis, es que es muy importante ahora con el tema de los neutrinos, el sabor. El sabor es, digamos, el peso de la partícula. Hay tres niveles de energía que dan tres familias completas. A esa familia se le llaman sabores. Nosotros estamos compuestos de un sabor solo. Todo lo que veis, nosotros mismos, la mesa, todo lo que estamos viendo, los átomos y lo de lo que está compuesto todo esto, tiene un solo color, que es el más bajo de energía. ¿Color o sabor? Sabor. Eso, perdón. Solo tenemos el sabor más bajo, que es el sabor que une al quark arriba y el quark abajo, que es de lo que está compuesto, y al electrón, que está con toda la materia que conocemos, está hecha de ups, arriba, down, abajo, y electrones. Y neutrino electrónico. O sea, ese es un sabor. Vale. El otro sabor sería quark extraño, encanto, el muón y el neutrino muónico. O Sería la segunda familia. Estoy a punto de decir hasta aquí llegué, ¿eh? Pero vamos, sigue. Y la tercera familia, que es la que tiene masa más elevada de todas, está formada por el quark cima. Somos de Jerez. El tauón. Tauón. Y el neutrino tauónico. Ah. Esas son las familias. ¿Y el pión? El pión es un mesón. Es una combinación de dos quarks. Tú de eso no darás un esquema, ¿no, maestro? Sí, espero. Es que es muy complicado esto de... Y esto entra para examen. Entonces, ya... Es lo que preguntan todos. Ya he dicho todas las partículas. He dicho que entonces la naturaleza estaría compuesta por seis quarks. Sí. Up, down, strange, charm, top y bottom. Que he traducido arriba, abajo, extraño, encanto, cima y sima. Tres leptones que serían el electrón, el muón y el tauón. Tres neutrinos asociados que serían neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Y cinco bosones que son los que transmiten la fuerza. Espérate. El fotón, sí, que transmite la fuerza electromagnética. Los bosones W y Z que transmiten la fuerza débil, nuclear débil, y el gluón que transmite la fuerza, el gluón que transmite la fuerza fuerte, que diga. Y existe después el gravitón que no se ha pillado, que es el que transmite la gravedad. Pero que no lo pongo porque todavía no se ha pillado, pero vamos. Me estoy riendo del modelo. De tres cosas. Una, de cuando tú estabas explicando arriba, abajo, y estabas abriendo para adentro. Exactamente el movimiento. Estoy ya tontónico ya. Un movimiento de una copa de vino. Segundo, que quema la leche que tenés para ponerle esos nombres, sobre todo a nosotros, somos andaluces y de Cádiz y de Jerez. No veas el esfuerzo lingüístico que he tenido que hacer para pronunciar. Cima y cima. Y cima, porque yo no soy incapaz de decir cima con C. Cima de cumbre y cima de hondo para abajo, ¿no? Dilo en inglés. Top bottom. Top bottom. Lo voy a decir en gibraltareño, me sale bien. Top bottom. Bueno, depende. En inglés americano es bottom, ¿no? Y en inglés británico es bottom, ¿no? Mm. Y lo tercero que me estoy riendo es que no se ha grabado y lo tiene que repetir. No, claro, se ha grabado. Bueno. Ahora entramos, ya he puesto el modelo entero. Ya ahora tenemos perfectamente claro lo que son todas las partículas. Ahora vamos a centrarnos en la de la polémica. Venga. La agria polémica. Yo un inciso. ¿Sí? Siempre digo lo mismo y me repito más que el ajo. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Y he dicho partículas elementales de momento. Bueno, no, y tú has dicho ahora mismo que es modelo. Quiere decir sí, es modelo. Que el fotón el modelo, explica el comportamiento de la luz. Pero cuidado, el modelo funciona, ¿eh? Claro, que es un modelo que funciona. Entonces, el modelo funciona. Hasta ahora. Que también funciona. Que se justifica la existencia de esa partícula, ¿no? Bueno, queda un bosón que era el bueno, quedarían más bosones, pero por lo menos tres más. Pero uno ya ha escrito un artículo sobre él, que es el famoso bosón de Higgs. Uh-huh. El bosón de Higgs, o sea, ya se sabe que estas cuatro fuerzas elementales, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravedad, no han estado separadas todo el tiempo. Han estado unidas, algunas con otras, tiempo. Entonces, el último unión fue la de la electromagnética con la débil. Y ya hay un modelo que funciona para esa era en la que esas dos fuerzas estaban unidas, que era la fuerza electrodébil. Y funciona. Y para que la fuerza electrodébil se transmita necesita su bosón. Y ese era el bosón de Higgs, que tampoco se ha pillado, pero está ahí en el modelo. Pero eso ya entramos en lo de las uniones de fuerza para hacer la superfuerza, que eso fue el tema de lo del bosón de Higgs. Vamos ahí, es como esto es muy extenso, pero vamos, que sí, siguen habiendo bosones, porque siguen habiendo fuerzas, o por lo menos planteadas teóricamente, que las hubo y no se sabe la partícula o no se ha pillado la partícula que la transmitía. ¿Eh? Entonces, por eso que pueden quedar más bosones. Entre ellos el bosón de Higgs famoso, partícula de Dios, que le llaman a paranoia. Bueno, pues el neutrino. Historia del neutrino, más o menos. El neutrino fue postulado antes de que se hiciera todo el puzzle este del modelo estándar. Sí. Fue postulado por Wolfram Pauli. Ah, el Pauli. El Pauli, Pauli famoso. Pauli, Pauli. Sí, sí. Era un eminente físico y muchas de las cosas que hizo tienen valor. Pero cuando se postuló, lo postuló, no había tecnología para detectarlo. Y no se sabía todavía los inconvenientes que había para detectar el neutrino. Uh-huh. Y eso no pasó hasta el año 56. En 1956 se detecta el primer neutrino. ¿Eh? O sea que tampoco se detecta de verdad en una el problema de la detección del neutrino es que primero se sabía al principio que o iba a la velocidad de la luz o muy próxima a la velocidad de la luz, lo de que la supera, eso es la noticia, pero se sabía desde que se postuló de que iba a mucha velocidad. Después resulta que el neutrino no le afecta la fuerza fuerte ni la gravitatoria. Uh-huh. Porque se postulaba de que no tenía masa, entonces al no tener masa no le afecta a la gravitatoria. Uh-huh. Ahora, si tiene masa, le afecta un pelín, pero comparado con las otras. Entonces, la cinemática, o sea, ¿cómo se mueve? El neutrino está dominada por la débil y por la débil. Al no tener, digamos que esa fuerza débil es la que se postula que es la que mantiene hace los átomos inestables radiactivos, a no ser que se tenga unos átomos radiactivos para que el neutrino pase por ahí. Sí. y haga de la suya, que el neutrino lo detectaron cuando en la desintegración beta, que se llama, que es cuando un neutrón pasa a ser protón más electrón. Sí. Se descompone. ¿En una reacción nuclear? Una reacción de radioactividad. Ah, la radioactividad. Radioactividad natural, radiación, sí, beta. Vale. Que es que un neutrón pasa a ser se descompone en protón más electrón. Si tú protón más electrón cargas de igual, de distinto signo, sí, o sea que ahí en esa reacción, digamos, se conserva la carga. El neutrón igual a protón más electrón. Y más antineutrino. Ah. Ahí es donde salía el neutrino. Uh-huh. Sale de forma natural en esa radiación. Así que las fuentes de neutrino son reactores nucleares, radioactividad natural del núcleo de la Tierra y reacciones nucleares del espacio que sean bestiales, tipo supernova. Vale. ¿Vale? Entonces... ¿Y en el caso del Sol? Ahí también. Claro. Sí, sí. El Sol es una fuente de radiación nuclear. O sea, estoy hablando de reacciones nucleares, o sea, en general. Que esto está lleno de neutrinos por todos lados. Sí, está lleno de neutrinos. Además, van a eso... Si no, ahora según el experimento, vamos a llegar a lo que hablaba Belino. Por eso, tú sigue hablando. Sí. Pero que vamos a llegar a la pregunta que preguntaba Belino. Sí, sí, no, y me ha gustado porque no es ninguna tontería lo que ha dicho. Entonces, la primera fuente de neutrino, digamos, porque antiguamente no había tantos reactores nucleares cuando se descubrió el neutrino, era la primera fuente que había, era el Sol, porque las reacciones internas del núcleo de la Tierra, el neutrino le importa a tres pitos la masa, o sea, atraviesa los átomos como si fuera Pedro por su casa, por eso no se les puede pillar, es muy difícil pillarlo, porque tú le pones barreras para ver si pasa por ahí, y es que no lo notas, lo atraviesa como si fuera... Entonces es muy, muy complicado pillar un neutrino. Atraviesa todo tipo de materia. Todo tipo de materia. Es como si fuera vacío para él, prácticamente. ¿Vale? Se mete por los huecos, vamos. Se mira, para que os hagáis una idea, se dice que se podría parar un neutrino con haciendo, o sea, imaginaros lo difícil que es poniendo una capa de un año luz de distancia, de grosor, un año luz de grosor de plomo. Entonces pararía un neutrino. Oh. Un año luz. Para parar un neutrino. O sea que imaginaros. Ahora tú tendrías que decir ni más ni menos. No, hombre, por cálculo. Ya no sé por dónde iba. El neutrino. La primera fuente de neutrino, digamos, es el Sol, porque digamos el reactor nuclear más fuerte que tenemos en las inmediaciones. Y entonces, pues, se estimó por las ecuaciones cuántos neutrinos saldrían del Sol. Uf. Se hizo una cuenta por la reacción beta esa. Y cuando ya se pilló el tema de atrapar neutrinos, se midió a ver cuántos neutrinos había. Y se pillaron un tercio solo. Se detectaron. Se detectaron un tercio. Vale. Llegó en 1989 y explotó la supernova de 87A. En el 87. En la nebulosa de la Tarántula, en la Gran Nube de Magallanes. Vale. Ahí está nuestra Wikipedia viviendo. Menos mal que lo había dado dos años posterior. Y era en 1987, de la supernova 1987A. Llegaron un porrón de neutrinos a la Tierra. Se volvieron a medir y volvió a detectarse un tercio. Oh. Y ya empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que solamente podemos detectar un tercio de todo, ¿no? Fueron 16 neutrinos. El micrófono, David. Fueron 16 neutrinos lo que se captaron al principio. No sé el total, pero tendrían que ser triple. O sea, las cuentas daban por el área que barría la supernova, lo que nosotros poníamos en medio, total, las cuentas que se hacen. Y lo de un tercio molestó mucho a los físicos de partículas. Y entonces, hasta que alguien dio la solución teórica. Que resulta que es que el neutrino tiene una propiedad que no se conoce de otra partícula elemental, que es que ella misma puede cambiar de sabor. De familia. Eso. Sí. Y entonces... Estoy enterándome hoy, ¿eh? Sí. No se sabe cómo, porque el proceso todavía no se sabe cómo. No te dejo de mirar, tú, como mira el ordenador, para cualquier cosa me despisto. Me estoy enterando. Entonces, cuando hay un evento de emisión de neutrinos, según la energía, se emiten de un solo sabor. Por ejemplo, los que mandaron, esos dos, en principio, como los sabores van por niveles de masa, el más fácil de emitir es el neutrino electrónico, que es el que pesa menos. Pregunta de ignorante otra vez. ¿Los neutrinos que está emitiendo el Sol sí son, vienen, digamos, por fases de mismos sabores o vienen dos mezclados? Eso es lo que estoy intentando explicar. Ah, vale. Que se emite por la radiación, o bien la desintegración beta, o bien por otros procesos nucleares, se emiten neutrinos o antineutrinos, ¿vale? Vale. Son antipartículas, que las hay... Lo mismo estoy hablando de partículas, a las hay antipartículas. ¿Pero tiene algo que ver con la antimateria? Sí. Mucho. Son la antimateria está formada por antipartículas. Vale. Pues resulta que no se sabe por qué esa única clase, o se supone, de energía más baja que se crean en el momento de esa reacción, salen neutrinos electrónicos. Pues por el camino, como tienen la propiedad, ellas, que no se sabe por qué, pero cambian de sabor. Por el camino. Ellas espontáneamente, por lo visto, no hay teoría sobre el tema, pero cambian. El hecho es que cambian. Y como hay tres familias, resulta que estadísticamente, a una distancia determinada del objeto que emite, medimos un tercio. Porque los otros han cambiado de sabor. Obviamente. O sea, estadísticamente termina siendo un tercio de lo que salió. Claro. Detectamos el sabor más bajo, porque todavía no tenemos tecnología para detectar neutrinos muónicos ni tauónicos, pero detectamos un tercio. Entonces resulta que eso, esa propiedad es muy rara en los neutrinos, unido a que eso está asociado a reacciones nucleares, pues el tema de tecnología para detectar neutrinos está muy complicado. Muy complicado. Entonces, la fuente artificial de neutrinos, que podemos hacerlo a voluntad, porque las demás es espontáneamente cuando desintegran. Y la partícula desintegra cuando estadísticamente le viene por la ley de desintegración, ¿no? Nosotros tenemos fuentes de neutrinos artificiales, y la más importante es el CERN, el Centro Europeo de Alta Energía, donde tenemos el acelerador de partículas. Sí. Entonces, eso, y unido que el neutrino hace falta para el balance energético, para saber si hay masa o no tiene masa, pues se han dedicado mucha gente a buscar y detectar neutrinos. Y el experimento OPERA, que es el que se ha hecho en Italia, aprovecha las fuentes de neutrino artificial que tenemos en el sí. CERN, y con detectores subterráneos, con agua pesada o unido con plomo, la tecnología para detener un neutrino es complicada. Terminan detectando ese neutrino. Y el experimento en sí ya lo he comentado. Se lanzaron allí pulsos de neutrinos y se recogieron en el Gran Sasso. Pregunta. El problema es el pulso. Se hacían en pulsos, que ahora lo que es la pregunta de Avelino. Si tú recoges, si tú das 10 pulsos y recoges, en vez del primero, recoges el segundo, el tiempo que ha pasado, como tú cuentas desde que lanzas el primero, pero no recoges el primero, recoges el segundo, ha pasado menos tiempo. Y puedes medir un tiempo que no es el real, digamos, de trayectoria de la partícula. Entonces habrán tenido algún sistema para reconocer en Italia que el pulso que están midiendo era el cero, digamos, el que ponía cero en el cronómetro cuando se lanzaba en Ginebra. Y les llegó un tercio. Pero no es complicado, no es fácil que diga. ¿Les llegó un tercio o le llegaron todos? Llegan un tercio. También. No, sí, siguen llegando un tercio, no se sabe, o sea, no. Lo del el cambio de sabor es una propiedad que la tienen, que se ha probado que el neutrino le pasa eso. Entonces, pero no tienen ni idea de por qué. Cuando hacen el experimento, lo que resulta es que esos neutrinos han viajado a velocidad superior a la de la luz. Sí. Lo cual eso no puede ser con la teoría de la Hombre, relatividad. No puede ser. Ahora empezamos con la implicación. No puede ser si el neutrino tuviera más. ¿Hacemos una pausita? Vamos a hacer una pausita. ¿Vale? Vale. Ya sabemos lo que es un neutrino. Sabemos en qué consiste. Sí, lo sabemos todo lo que es un neutrino. Y el modelo estándar con pelos y señales, vamos. Y ahora nos vamos a ir a lo que es el experimento en sí. Vamos a descansar un poquito porque la verdad que tenemos la mente, y Lito también tiene que estar agotado de intentar contarnos eso. Os quito el micro, para que Lito descanse un poco. Nosotros descansamos la mente. Y ustedes que nos estáis escuchando, pues también, porque la verdad es que esto hay que pensarlo mucho. Pero a mí me interesa bastante. Yo creo que a ustedes también. Está muy muy bonito y se nos... Yo hoy no sé por qué, si es que le estoy poniendo especial atención, pero lo estoy entendiendo. Venimos un poquito de tiempo. Aquí estamos de nuevo. Thank you. Estamos aquí de vuelta ya. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y hoy de física nuclear o cuántica, no sé yo, ¿nuclear o cuántica? No veo. ¿Nuclear o cuántica? ¿De qué estamos hablando? Ya tenéis el micrófono abierto. ¿Física nuclear o cuántica? Es que la física nuclear se apoya en la cuántica también. Así bueno, que... pues ya sabemos, tenemos muy claro, hemos descansado nada porque he puesto una canción muy corta, lo que es un neutrino. Sabemos en qué ha consistido el experimento ese que se llama Ópera. Sí. En lanzar un neutrino desde el CERN hasta los Apeninos. Allí donde... podían haberlo mandado desde los Apeninos a los Andes. A los Andes. Y hubiera sonado mucho más... El experimento llamarlo Marco. Llamarlo Marco, el experimento. Lo estaría chulo, ¿eh? Oye, Marco que... no encontraba a su madre, va a encontrar el neutrino. Bueno, y... ya, ya hemos hecho el experimento. Y resulta que el neutrino dice que va más rápido que la velocidad de la luz. Y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, primero diría yo que a ver, si es verdad, o sea, si es verdad que se ha detectado. Y después, si fuera verdad, ¿qué implicaciones podría tener la física? Eso es lo que podríamos pasar un poquito a... De todo lo que he leído sobre las noticias estas últimas, de última hora, yo me he ido siempre a la fuente que considero más fiable. Y de todas las... los artículos del país, del mundo, de no sé qué. Aparte de irme a los que se llaman los abstract, que es las publicaciones científicas oficiales, que nada más que están, que no están visibles todo el documento, sino nada más que está en el encabezamiento, o sea que no te aclaras mucho. El abstract. De los no, entonces tenía que ir, como no podía beber de las fuentes del CERN, por ejemplo, o del Gran Sasso, porque no están publicadas todavía, los tienen los hombre, tienen que tenerlo un cierto tiempo, lo tiene que tener el grupo del proyecto que la ha hecho para investigar, ¿no? no lo pueden publicar a los dos días para que todo el mundo lo sepa. Me he ido a opiniones de científicos que yo considero de peso. Y me quedé con una que le he escuchado conferencia incluso, Álvaro de Rújula. Álvaro de Rújula comenta, y por lo que yo le he leído es bastante escéptico en el tema de la noticia. Primero, hay que tener en cuenta que tanto Ópera como se hayan puesto de acuerdo el CERN y Ópera, o como los instrumentos de Ópera, pueden tener errores instrumentales. Estamos hablando de que la proporción que supera la velocidad de la luz que se ha medido es una parte entre 40.000. Uno partido por 40.000. Veces más rápido. Veces. ¿Vale? Muy poco, ¿no? Muy poco, muy poco. Es con número 2,48 por 10 elevado a la menos 5. Eso, yo no sé, hay que mirar los instrumentos del Ópera a ver qué errores instrumentales tienen. El error instrumental es superior a eso, ya no te sirve. Entonces, claro, hombre, supongo que no habrían publicado eso si de primera saliera que el error instrumental era superior. Pero sí, que pero, existe. Pero por puede ser que sí lo hubieran publicado. Claro, ahora, claro. Ahora te comento yo lo que yo he leído, que es la versión que para mí más real. Ajá. Sigo comentando lo que leí de Álvaro de Rújula. Primero, hay que poner en cuarentena que haya errores de medición. O bien errores sistemáticos de cómo se hace, o errores instrumentales del instrumento que se utiliza. Segundo, el principio general de la ciencia dice que no se puede decir una verdad o postular una teoría hasta que dos equipos independientes con instrumental independiente y medidas totalmente independientes den el mismo resultado. Den, confirmen el mismo resultado o prácticamente el mismo resultado. No hagas que dé exactos los números, pero más o menos que dé lo mismo. Y que sean por métodos diferentes y que sean gente diferente. Eso todavía falta el segundo grupo, que trabaje y haga mediciones con otro instrumento y haga mediciones de otra manera, completamente distinta, y saque el mismo resultado, pero termine sacando una velocidad. Eso todavía no ha ocurrido. Y ya no hablemos lo de lo que estaba comentando al principio, de titulares de que la partícula llega antes que sale, viaje en el tiempo. Vamos a verlo. Eso no, ¿vale? Porque la velocidad de la luz es una velocidad y tarda. No puede salir, no puede llegar antes de salir. O sea, claro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y lo de los viajes en el tiempo, la gente está muy deseosa de meterle mano, pero si tú explicas en un titular de esto que la cosa llega antes de salir, tú cuando llegas, como has llegado antes de salir, está viajando al pasado, digamos, ¿no? Ya. Es lo que puedes imaginarte, pero claro, otra cosa que realmente ocurra que salga. Que llegue antes de salir, que eso sabemos que no. No ocurre porque se ha medido un tiempo que es menor que el de la luz, pero un tiempo, o sea finito, con un número. Ha tardado. Positivo, ha tardado algo, entonces no puede llegar antes de salir, si no sería tiempo negativo. Pero lo que pasa es que llega la masa, o digamos, el elemento antes que su luz, pero ya está, no significa otra cosa. El Rújula este explicaba un poquito en el artículo, si es el mismo que el del libro, país, ¿no? Creo que sí, era la paradoja de Lucky Luke. ¿Sí? ¿La conocéis? Lucky Luke es un tirador tan rápido que es más rápido que su sombra. Entonces significa que la sombra, o sea, que él es más rápido que la luz que proyecta su sombra, con lo cual sería el mismo sentido de que el neutrino que es más rápido que la luz. Que su luz. ¿Vale? O sea, ¿cómo puede ser que alguien sea más rápido que su sombra si la sombra es una proyección de luz, ¿no? Y lo explicaba así y me hizo mucha gracia un comentario del propio Rújula, que se me ha quedado, que decía, explicando divulgativamente, porque era un artículo muy divulgativo, no era súper científico, decía que la luz viaja muchísimo más rápido que el sonido. Por eso cuando tú ves a una persona antes de hablar, todo el mundo te parece inteligente, hasta que ya habla. Y entonces el sonido viene más tarde. Me hizo gracia el comentario ese dentro del artículo, ¿no? Todo el mundo parece inteligente, hasta que habla. Bueno, y voy a decir yo. Yo he leído por ahí, y es a lo que me suena a mí, la verdad del verdadera, y es lo siguiente. En Italia, como en todos los lados que cenaba, hay recortes tremendos de todo. Entonces van a cargarse la ópera del tirón. ¿Qué han hecho ópera? Lanzar una noticia bomba para que hablen mucho de ópera y mucho del Gran Sasso y demás, para darle bombo a la cosa y decir, coño, están investigando aquí a esta gente una cosa muy estupenda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y eso es lo que más me parece a mí que puede ser la verdad de este tema. Es decir, se han quedado sin presupuesto, van a echar a la calle X cientos de científicos y han dicho, vamos a lanzar una buena noticia. Que hablen mucho, ha dado la vuelta al mundo, se ha hablado por todos lados, y entonces a lo mejor por eso les provoca que les vuelva a venir presupuesto, algo por el estilo. Que no por lanzar una noticia a la ligera, o de esa manera, o con esa política, deja de cosa, ser interesante, claro. Que ese proyecto siga adelante. Lleva razón, porque últimamente no estoy muy enterado, pero he visto noticias del SETI. De nuevo empiezan a hablar la misma historia. Es la misma historia, exactamente. Jodie Foster, por lo visto, ha soltado una pasta para el proyecto. Para que continúe el SETI, ¿no? A ver si hace la segunda parte. Se quedaron sin presupuesto y cerraron todo el tema del SETI. Pues entonces, a lo mejor, si se habla y dice, pues mira, hemos descubierto una señal que parece ser, ponemos igual, toma auge y vuelve a haber presupuesto y tal. Y son noticias, yo creo, que se lanzan para eso. No, yo no niego en ningún momento de que sea verdad, de que hayan hecho una medida, aunque tenga su error, como decía Lito, instrumental, un error sistemático, lo que sea, y que le haya salido una vez entre 40.000 partes más grande que la luz, por lo que sea. Pero que lo han lanzado así del tirón, por el tema económico y político, creo yo, ¿no? Yo sigo pensando en lo de la barrera de la velocidad de la luz, ya lo hemos hablado aquí algunas veces. La relatividad no... yo por lo menos, si no que me corrija José Luis, la interpretación que yo le doy a la relatividad especial, que es la que habla de la velocidad, es que no es que no haya nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, sino que todo lo que hay por debajo de la velocidad de la luz es un mundo, y todo lo que hay por encima, si lo hay, estaría separado. Pero nada, sin pero... posibilidad de comunicación entre los dos lados. Pero no quiere decir que no haya nada que claro, vaya más rápido que la luz. La velocidad de la luz es una velocidad límite, como una barrera. Es decir, como si hay algo que se mueve a velocidad más alta que la luz, nunca puede ir a velocidad menor que la luz. Esa barrera no la puede pasar. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Pues algo por el estilo, pero en la física. Sí, nosotros sí, no tenemos, con un buen desfibrilador puedes... No tenemos detectores. Puedes llevarte a alguien del otro lado. Que haga que podamos medir ese tipo de velocidad y ese tipo de partículas. Por tanto, para nosotros no existen, simplemente no las podemos medir. Instrumento que haga de medium. Sí, pero es que en la barrera está la luz, claro. La propia luz. Pero, o sea, es lo único que puede ir a la velocidad de la luz, que es lo único que no tiene masa. Pero tendría que tener masa para no llegar a la velocidad de la luz, porque es... Claro, todo lo pesado... Todo lo que sea de la velocidad de la luz o más, tiene que ser masa nula. Mm. Ahora, sí, claro, según la teoría de la relatividad, según esa barrera... no podríamos detectar ese neutrino que va a más de la velocidad de la luz. Por eso se ha dado esas titulares, porque en teoría no podíamos saber de nada que haya por el otro, lado. Las ecuaciones de la relatividad para que se eleve a la velocidad de la luz hace falta masa infinita, o sea, una masa... Fuerza infinita, vamos a hacer las transformaciones de Lorentz infinitas. Sí, sí, o sea, sí. En teoría, si un neutrino sale... y supera la velocidad de la luz... Ese ya lo perdemos de vista... Debería de desaparecer, claro. Nuestros ojos. Y a los ojos de cualquier instrumento que utilicemos con masa. O sea, digamos... Sí, a cualquier instrumento nuestro, porque nosotros lo que estamos hechos de materia. Todo lo que sea esté hecho de materia no podría detectar algo que vaya a más de la velocidad de la luz, si lo hay. Por eso he hablado de que sí lo hay. Porque no sabemos si es... pero que la interpretación de la relatividad es esa, de que no es que diga que no ponga una barrera total, sino que nosotros estamos en un lado y ellos y las otros, si los hay, estarían en el otro. Si los hay, porque es que no sabemos, no podremos comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces ese es el tema de la relatividad. Sí. Pero con no material. Exacto. No material. Por cierto, la masa del neutrino. La masa del neutrino no me ha dado tiempo a hacer las cuentas para pasarlo a una unidad que entendáis en física de partículas está complicada la cosa. Se utilizan otras unidades de energía de masa. En realidad se utilizan unidades de energía porque con la ecuación de Einstein la energía y la masa es lo mismo. Uh-huh. Con un factor de escala que es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? O sea que, digamos, las partículas son tan pequeñas que no se habla de gramos en física de partículas. Se habla de electronvoltio, ¿no? Electronvoltio es... Hay un inciso que es que Antonio se está muriendo de frío y los susurros de Antonio suenan aquí como la caverna, Antonio. Pues perdón. Es que me está dando el frío y tengo miedo a con un resfriado, la verdad. Es que acaba de soltar un taco y ha salido en antena, todo lo que usted dice, ¿eh? Bueno, que le vamos a hacer. Para que os hagáis bueno, ya fuera, con esto a cabo. Suena como una psicofonía de fondo. Sí. Como si fuera un neutrino del otro lado. Ahí va. Comunicándose, ¿no? O como los rugidos de mi perro. Ahí va. Termino que ya me estoy haciendo muy, muy pesado. Para que sepáis otro dato. Pero ¿no? Pesado de sabor medio, sabor fuerte. Sabor sí, bajo sí, siempre. Yo estoy compuesto de sabor bajo. Y buen color, ¿eh? Y buen color. Os propongo, bueno, si estáis interesados, lo del. Para otra vez, hablar de cómo funciona el color. Es muy curioso. Y eso explica por qué no hay quarks libres. No hay un quark solo, sino o están por pareja o están por trío. Eso lo dejamos ya para otro día, ¿no? Pero es muy interesante. Lo último, lo de la masa del... Lo de que el neutrino tiene masa, que o no tiene masa. Al principio se postuló que no tenía masa, porque claro, era lo normal que fuera la velocidad de la luz, y para ir a la velocidad de la luz no tenía que tener masa. Después se hicieron mediciones y se vio que tenía masa, y entonces entró, ya cuando evolucionó la cosmología, que hace falta masa y sobre todo materia oscura. Y que si el neutrino, como es una reacción que es tan abundante en el universo, la reacción beta nuclear, habría cantidades inmensas de neutrinos. Si sumamos toda la masa de los neutrinos, aunque fuera poca, pero hay tantos, que podría añadir un poquito más al tema de la que falta, ¿no? Pero resulta que esa materia, si es, lo llaman los astrofísicos materia oscura caliente, porque iría a altas velocidades, si no superiores a la velocidad de la luz o un poquito inferior a la velocidad de la luz. Esa, la materia oscura caliente, no es la que hace falta descubrir, porque la que no cuadra en cosmología es la que hizo los grumos primigenios para hacer los cúmulos, los que son ahora los cúmulos de galaxias, agrupaciones de densidad, o encierran energía por materia oscura, energía encerrada por materia oscura, que son cúmulos ahora, cúmulos brillantes, se ven a temperaturas súper altas porque es plasma encerrado en materia oscura. Esa materia oscura que la encierra no se ve y no se sabe de lo que es, pero por lo menos tenía que ser fría, porque si no, esa materia oscura no se puede reorganizar a la velocidad de la luz, a altas velocidades. Una materia explota, o sea, se esparce como una explosión de supernova, y no es capaz de pararse y reagruparse. Entonces, la materia oscura es fría, de baja energía. Entonces, el neutrino no vale. No puede. El neutrino aportaría, pero no sería la causante principal del 20-tantos% que no se conoce de materia oscura. Está más estático. Y ya termino con lo del cuánta masa tendría el neutrino. Lo he dicho que la unidad no es de las usuales. Ponemos de unidad, como casi siempre en partícula, el electrón. Y si pasamos la masa del electrón a electronvoltios, sería unos 510 electronvoltios, ¿no? Medio 500 electronvoltios, ¿vale? Pues se ha medido una cota superior, no se ha medido exactamente, pero se ha medido lo máximo que puede pesar un neutrino, y es 5,5 electronvoltios. Y el electrón es 500 largos. Se imagina. O sea, que haría. Y es de las cosas más pequeñas. La masa ínfima, ¿no? Haría falta 100 neutrinos para tener la masa de un electrón. O sea, pillar a una partícula que va a la velocidad de la luz o superior, vamos a dejarlo a la velocidad de la luz, que no interacciona con la materia y que pesa, y que su energía, o sea, su masa es de 5 electronvoltios, es un reto. Y super esquivo. Sobre todo, o sea, ahí entendéis que los experimentos estos son muy, muy, muy complicados y que errores pueden tener, evidentemente, así que hay que ponerlo hasta que haya un segundo grupo que haga la misma medición. Así que eso es lo que hay. Digamos, he intentado un poco. Eso es lo que hay, que no es poco. ¿Eh? Es verdad. Pues ya está. Bueno, vamos a cambiar de tema y de tercio. Llevamos una hora y 10 minutos, que vaya tela. Pero vamos, ¿dónde nos vamos, Alfonso? ¿A los cohetes o a los telescopios? Nos vamos a ir a la pizzería. Ahora. A los cohetes. ¿A los cohetes por qué? Porque trae Belino cohetes, ¿no? Pero yo antes de vuestras secciones, que siempre las dejo para último, porque si no se pueden contar, siempre queda material ahí para... Ahí vas a hablar de tu sección blog, ¿no? Tampoco. No, las secciones siempre vamos a dejarlo para lo último, porque si nos queda tiempo, pues mira, ahí queda guardado, ¿no? Uh-huh. Pero yo me he enterado por un pajarito que José María, David... Otro hombre que no está aquí. Alejandro. Y Joaquín. Y el hijo de Joaquín. Y Gloria. Y Gloria. Que por cierto manda un saludo. Saludos. Media hora que desenchufó, dice que no era capaz de seguirnos. Joder. Perdona, Gloria. Qué fuerte. Aunque lo veas en lo escuches en diferido. Pero... Que estuvieron el sábado haciendo cosas. Y nos van a contar, ¿verdad, cosas David? Interesante. Cosas interesantes. David. Sí, sí. Ponte el micro bien y nos cuenta qué hicisteis el sábado. Bueno, cabe decir de que Alejandro Romo y José María Crisol vinieron a eso cosa de las 12:30 a la Viña La Gitana. Yo estaba antes allí, ¿no? ¿Antes qué hora? A las 11:15. Porque tú eres de los que llegas antes de que salgas. Sí. Ahí va. Sí, porque quiero precisamente hacer mis observaciones con un prismático, ¿ves? Y tenía más o menos observar aquello. Tantear primero el terreno y después, pues... Más o menos. Para las 12:30 llegaron José María Cristol y Julio Alejandro Romo y empezamos a instalar los telescopios, ¿no? El Eclipse de José María y el Bresser de 150 de Alejandro, ¿no? Y empezamos a observar un montón de objetos, ¿no? Concretamente observamos, la observación tuvo lugar desde las 12:30 hasta las 2:30 de la madrugada, porque a partir de las 2:30 de la madrugada empezó a caer lo que era una elevada humedad. Empezó a empañarse los objetivos, o sea, lo que son los oculares, el espejo primario del Leibniz de José María también empezó a empañarse y fue imposible observar nada a partir de entonces, ¿no? Fueron un total de 21 objetos los que observamos desde las 12:30 hasta las 2:30 de la madrugada, ¿no? Aquí tengo la lista, si queréis os lo puedo ir contando uno por uno, ¿no? Ah, vale. El primero fue el cúmulo globular Messier 2, situado en la parte oriental de la constelación de Acuario. Después el cúmulo globular Messier 71, situado en la constelación de Sagita. Después la nebulosa Dumbbell, Messier 27, situado en la parte oriental de la constelación de Vulpécula. Cúmulo abierto Messier 11, también conocido como el cúmulo de los patos salvajes, situado en la constelación del Escudo, que es el favorito de Lito, ¿no? La galaxia Messier 31, la galaxia de Andrómeda. El cúmulo globular Messier 92, situado en la parte norte de la constelación de Hércules. Cabe decir que este cúmulo es considerado como el hermano menor de Messier 13, al ser más pequeño y menos luminoso que este último. Después fue el cúmulo globular Messier 15, situado en la parte suroriental de la constelación de Pegaso. Más tarde el cúmulo abierto Messier 37, situado en la parte suroriental de la constelación de Auriga. Después el cúmulo abierto Messier 36, situado justo encima de Messier 37, también en la constelación de Auriga. Más tarde el cúmulo abierto Messier 29, situado en el centro de la constelación del Cisne, en las proximidades de la estrella Chedir, que es la estrella Gamma Cygni. El cúmulo abierto Messier 39, situado en la parte noroccidental de la constelación del Cisne. El cúmulo abierto NGC 457, situado en la constelación de Casiopea. El cúmulo abierto NGC 663, situado en el palote izquierdo de la W de Casiopea. El cúmulo abierto Messier 34, situado en la frontera entre las constelaciones de Perseo y Andrómeda. La nebulosa del cangrejo Messier 1, situada en la constelación de Tauro, en las proximidades de la estrella Zeta Tauri. El cúmulo de Brocchi, la percha en Vulpécula, un objeto bastante curioso, bueno, por lo menos simpático es, desde luego. La cascada de Kemble, una hilera de unas 20 estrellas descendentes, situado en la constelación de Camelopardalis. El doble cúmulo abierto HCHI, situado en Perseo. Y más tarde la nebulosa anular Messier 57 de la constelación de Lira. Y finalmente el planeta Júpiter, al que añadimos varios oculares, entre ellos un ocular de 7 milímetros acoplado a una barra luz de dos aumentos, ¿no? Después otros oculares como el caso de 26 milímetros. Total, 21 objetos. ¿Que era un maratón? En dos horas de observación. ¿Pero eso que un maratón, una apuesta o qué era eso? Como lo cuenta parece que era... Apunto aquí. Exacto. La mira, apunto aquí. La mira, apunto aquí. Exacto, yo... Con la memoria fotográfica, directamente, eso, sin ningún tipo de mapa estelar ni nada por el estilo. Eso es lo que quería que comentara. Sin ningún tipo de mapa. Que artículo del cúmulo de Brocchi, directamente, sin nada. Utilizaba el láser. Esas estrellas enfocadas, ese es el cúmulo de Brocchi. Un momento. Y luego lo miro con... Luego miro con José María y... ¿sí? Un momentito. Tú has hablado de Camelopardalis y de la jirafa. Sí, Camelopardalis. De una... Esa es la cascada de Kemble. La sí. Cascada de Kemble. Una hilera... De 20 estrellas descendente. Pero es, ahí voy. ¿Cómo es descendente en el cielo? Depende de la hora que lo mire, ¿no? Sí, sí. En este caso, sí. Es que claro. Ya te pilló. Ahí te pillé. Estaba Perseo. Camelopardalis es una constelación que está situada a la izquierda de Perseo, ¿no? A la izquierda de Perseo. A la izquierda de Perseo. Depende, cuando miremos, ¿no? No, pero cuando lo miré yo estaba estaba lesionado. Estaba perfecto. Vamos, se veía perfectamente, aunque era una estrella, o sea, el asterismo de Carmelo Pardali es un, son una estrella muy muy endeble, ¿no? Pero es que voy se a veía perfectamente, vamos. Voy y ahí a... indicaba exactamente ese, ese sitio, justo ahí está la, es que tú la sabes... y evidentemente está para que tú sabes que voy a pillarte, ¿eh? Venga. No, tranquilo. Claro, adelante. No, me ha gustado eso de... Lo que pasa es que me ha dado una sensación de agobio. ¿Disfrutasteis o os estresasteis viendo? ¿Cómo terminó Alejandro? Que ya venía la experiencia. Es verdad que era el bautizo. Era su bautizo. Él miraba por el telescopio, ¿no? Le gustaba todo lo que... Sí, le gustaba todo. Le gustaba cuando todo. Miraba por él o cuando miraba por el suyo, por el refractor. Por el refractor, por el de José María. Porque es que con el la iris de José María es más rápido, se va más rápido, ¿no? A la hora de enfocar los objetos. Como es manual totalmente, ¿no? Es manual perfectamente y con un pujencito, pues, directamente, vamos. No hay ninguna problema. El caso del Bresser de Alejandro es más complicado porque una ecuatoria es más... O sea, hay que manejar pomos y cosas de esas, ¿no? Es más complicado. No ha vuelto, pero... Sí. Es más fácil y mucho más rápido el del Ibris de José María. Y para temas de observación y encontrar las cosas, José María, ya vas cogiendo el truco al telescopio, ¿no? De moverlo bien y de... Sí, la verdad... A ti te hace falta mapa, como a mí. Sí, yo sin mapa no hago nada. Pero vamos, que con que venga nuestro compañero David, ya, lo tengo todo solucionado. Directamente. Y la verdad es que sí, desde a partir de que fuimos al viaje de Calar Alto, ahí di el zarto y me va muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ya con el mismo móvil, el programita que te trae el móvil para localizar, y con eso ya lo tengo todo. Y encuentras las cosas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. No, lo que necesitaba era horas de observación. Claro, claro. Al principio venía un poco perdido. Práctica, experiencia, claro. Que le comentaba yo a los compañeros antes de entrar en antena, los que llegaste antes. Esta semana pasada estuve en Torremolino, ahí en Málaga, y en el paseo marítimo, que es como Bar de la Grana, pero a lo bestia, eso es larguísimo, eso no tiene ni principio ni tiene fin. Yo creo que empieza en Estepona, al comienzo del paso marítimo, y termina en Almería, pues eso es horrible. De gente abarrotada, una calor para morirse, todos ingleses y americanos, ingleses y alemanes, irlandeses también. Y resulta que en el paso marítimo, pues había un muchacho, que no pude hablar con él, con un telescopio, un refractor, poniéndolo enfocado a Júpiter y sus satélites, con un cartel, un euro por ver Júpiter con sus satélites. Y una cola allí inmensa. Oye, esa idea hay que explotarla, ¿eh? Oye, que ese, yo calculo, pues ese hombre se puso allí a la... Como lo oscurecía ahora, a las 8:30, a las 9, ya está oscuro. Oscuro, que se puede ver. Júpiter sale del mar, ahí es curioso, sale al contrario que aquí en Cádiz. Claro. Y en cola yo calculo que 300, 400 personas pudieron pasar por ahí en la noche. Pues 300, 400 euros, ¿no? Ahí está. Y además, la cuestión está en que te llega un matrimonio con dos niños, o sea, 4 euros. No hay 2x1 ni nada. Lo hace 2x1 o algo para que la gente se anime, hombre. Un euro, la mirada. Incluso algunos volvían luego más tarde para ver que se habían movido, la verdad, 1 euro. ¿Pero era uno potente? No, tipo cuñado nuestro. Uh-huh. Suficiente para ver Júpiter y los satélites. No se ponía mal, el hombre sabía, no iba a perder tiempo buscando cosas. Sí, claro, claro. Además, la contaminación lumínica allí era gorda. Uh-huh. Pero para Júpiter y los satélites, digo, mira el colega también que magnífica se magnífica idea. Para apuntarlo. Uh-huh. En las playas. Eso lo ponemos en la pasada Arenal, un año de esto. Exacto. Bueno, pues ya. Perdemos dinero fijo. Hablar un poquito, que ya busqué una página web. Ajá. Yo me quedo de la observación, ¿eh? De cuando le puse a mi niño Júpiter y le digo, ¿qué es lo que ve ahí? Y dice, pues veo una cosa redonda y unas estrellas alrededor. Digo, las estrellas son satélites. ¿Cuántas ves? Y dice, ¿y satélites? Pues a ver, perdón, 1, 2, 3, 4. 5, 6. ¿Qué estaba viendo? Es que se emocionó. Pero, ¿Qué vista tiene? ¿Qué edad tiene? Y con el ETX. Hasta Maltea, voy yo. La edad, está hablando de un niño pequeño. Mi niño no ha cumplido 6 años todavía. Vamos. Chiquitillo. Tuvo mala suerte porque yo lo llevé para que viera sobre todo planeta. Y claro, planeta nada más que está Júpiter ahora mismo. Y encima... El único telescopio que había era el que llevé yo, que era el ETX, porque yo llegué vamos, él aparcó su coche y llegué yo detrás. Uh-huh. Y menos mal que me dio por llevar mi ETX, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿para qué voy a llevar? Y allí están los, gente, ¿no? Allí están los grandes y demás, ¿no? Que si no me vengo con la cara partida, vamos. Así que... Bueno, pues yo os quería contar, es que es uno de mis blogs favoritos, mi blog de cabecera, ¿no? El blog de... se llama Eureka, lo hemos comentado aquí alguna que otra vez. Es de Daniel Marín, que es un astrofísico que trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Deja de hacer ruiditos. En Las Palmas de Gran Canaria, que por cierto, saludo a todos los canarios y en especial a las personas que viven en la Isla del Hierro, que está ahí con el volcán ese y temblando todos los días. Que digo yo que como se les va a hacer movimiento del volcán Lito al Teneguía de Las Palmas, ¿no? A la isla de La Palma, ¿no? Es para asustarse un poquillo en Nueva York, ¿no? Sí, eso, la fama la tiene el de La Palma. ¿La isla de La Palma? Sí, sí. Por el posible tsunami que, pues me parece que en la boca del... Pues está debajo del... Es inestable y además de tipo de erupción explosiva, entonces puede derrumbar parte de la isla y ahí... Pero bueno, puede. Que, de ahí que lo haga. Que si mi geografía canaria no falla, Hierro está por debajo de La Palma. Está La Palma, Hierro, luego está Tenerife, luego Gran Canaria, luego Lanzarote y arriba está Arrecife, ¿no? Con la Graciosa. Estáis pegados de totalmente pegados. Totalmente. Perdón, totalmente. Está pegado. Viendo la cara de aquí de la mesa diciendo que poca geografía, pues sí. Podemos volver a los neutrinos. No, a mí es que siempre me ha gustado la geografía. Y la de Mallorca, la de abajo era la de Ibiza, el centro de Palma de Mallorca y la otra Formentera, ¿no? Claro, si lo está mirando. No lo estoy mirando. Mentirosos. Falsos. La de abajo, en Mallorca, la de abajo es la de Ibiza porque se van de juerga en barco. Esa sí la sabe tú, hombre. Esa sí la sabe. Sí, pero pues no conozco la isla, fíjate. Ah, mira, escucha una cosita. Una curiosidad informática. Ay, porque se me ha atascado esto aquí. El compañero Juan Carlos, de aquí de la radio, que es el encargado de mantenimiento del técnico, digamos, ¿no? El otro día, sabéis las madres cómo son, ¿no? Le cogió un pantalón para lavarlo y en el pantalón iba el lápiz USB. ¿Dónde? El pendrive. El pendrive. Y lo lavó. Un Kingston. Perfecto, como si no hubiera pasado nada. Después de un ciclo completo de lavado. Y centrifugado. Eso. Digo yo que estará hermético, estaba bien cerrado, ¿no? Y no entra agua, ¿no? No, digo yo que se ha secado bien, claro. Una vez que lo ha mojado. ¿Lo puso en la ventana? Si lo enchufas mojado, te lo cargas. Si lo enchufas mojado, se lo hubiera cargado. O húmedo. Si se lo hubiera quedado algo de humedad, se lo cargas fijo. Ahora, tú cualquier aparato eléctrico, tú lo mojas, no lo enchufes, sécalo bien, el aparato tiene que funcionar. Debe funcionar. Lo malo, bueno, que se te puede oxidar, ¿no? Algo, pero... Claro. Bueno, llama la atención. De todas formas, ha tenido suerte. Ha tenido. Que no compre cupones en un mes. Bueno, antes que se nos va el tiempo... Nos quedan 10 minutos, ¿no? El blog que yo os quería comentar es el de Daniel Marín. La dirección es danielmarin.blogspot.com. Eureka se llama. Y escribe unos artículos espléndidos. Y el último fue el miércoles pasado, ayer. Aquí ya he escrito unos pocos, desde que yo lo vi, pero me perdía. De cómo proteger a la Tierra de los asteroides. Y más o menos uno tiene sus ideas, pero él lo pone de otra manera y nos da otras perspectivas, ¿no? Por cierto, me dijo antes Juan Carlos que estaba muy preocupado porque últimamente escuchaba muchos asteroides que iban a chocar. Bueno, Apophis sí. Viene, ¿eh? Yo creo que estamos en la misma política que antes, como ha dicho José Luis, y es verdad. Esos proyectos necesitan pasta. Y si dices que no va a caer ninguno, no hay pasta. Claro. Midiendo el peligro. Bueno, primero él hace en el artículo hace una reflexión de que realmente existe el peligro de que los asteroides caen en la Tierra. Tienen unos mapas, un mapa mundi, donde aquí en España un punto negro sobre Cataluña. Algo habrá caído ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la erosión del planeta hace que se pierdan los cráteres, pero basta ver la Luna, ¿no? O sea, él mide el peligro que hay y luego, sobre todo, la cuestión es cómo evitarlos, ¿no? Pero estoy dando la página para abajo. ¿Cómo evitamos la tragedia? Sobre todo si es un meteorito de grandes dimensiones. O sea, primero, la primera solución que le daría a Bruce Willis no es la correcta. Habla de, o sea, destrozarlo no es porque convertiría un gran problema en 28.000 pequeños problemas. Una lluvia de asteroides. En vez de un asteroide solo, una lluvia de asteroides sería. Habla de él, del método nuclear. Que tiraron la bomba nuclear. Sí, en vez de destrozarlo, lo que no sé qué película era, no sé si era más Heading, no, se lo rompen en dos y pasa uno por cada lado. Sí, pero ese es Deep Impact. Pues, pero sí. Habla de una cosa, vi una fotografía que es verdad, yo no había caído en eso. Cuando un asteroide tú le pegas un pepinazo en el espacio, o cuando se parte, no se disgrega, sino siguen en la misma órbita. Con lo cual vendrían el asteroide hecho pedazo uno detrás de otro. Al estilo de Schumacher-Levy. Schumacher-Levy 9. Exactamente. Eso es lo que pasó. De perlas luminosas, ¿no? En vez de un impacto fue tensiones gravitatorias por Júpiter, pero sí, se fraccionó. Y todo lo iban en la misma órbita. 29 pedazos, ¿no? 29 pedazos. 9. Sí. Luego, lo he visto hace poco, vamos. Luego del método nuclear, habla del método cinético. Uh-huh. Que es lo mismo que un nuclear, pero sin utilizar un empujoncito con un remolcador convencional. Tú lo estás leyendo, ¿no, guapo? Sí, aquí lo tengo. Ay, gracias. Yo. Sí. ¿Cómo lo sabes? Dice que la nave aterrizaría sobre el astro, bueno, más bien se acoplaría y utilizaría sus motores para cambiar la órbita. Luego otro método, el empujoncito, y luego otro método sería el remolcador gravitatorio. Exacto. Eso es como llevárselo a algún lado, ¿no? Dice que el remolque gravitatorio es una variante del método anterior que se basa en un concepto muy elegante. Básicamente, consiste en usar la fuerza de atracción gravitatoria que la nave causa sobre el asteroide para desviarlo de su órbita. La nave usaría su motor iónico para mantenerse siempre a la misma distancia del astro y de esta forma el asteroide desviaría muy lentamente su trayectoria. Sí, sí. Menos elegante. Sí, sí, ¿no? Sí. Luego habla de las naves y ponerse al lado, agobiar. Como el cobrado del fragamo. Que habla de las naves destructoras y además estas cosas les servirían a esta gente que dice, bueno, ¿y para qué me va a mandar una nave a Juno? ¿Eso para qué sirve? ¿O a otro asteroide? Pues sirve pues para tener la experiencia de si algún día tenemos que ir a buscar un texto de esto, ¿eh? Sí, pero además es que dice aquí que además de estos métodos se han sugerido muchas otras técnicas más o menos locas. Sí, por sí, ejemplo, a mí, yo me quedo con una, ¿eh? Por ejemplo, podríamos cambiar la órbita del asteroide pintándolo. Esa, yo me quedo con ¿cómo esa? ¿Cómo lo oyen? Sí, ¿cómo lo oyen? Sí, cubrimos de pintura blanca una parte del asteroide, la diferencia en la presión de radiación de la luz solar podría cambiar su órbita después de varios años. Sí, pero si tenemos que pintar un asteroide, luego tenemos que hacer una capa de un año luz de plomo para parar los neutrinos, lo vamos a... horrible, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pintar el asteroide de blanco. Sí, la mitad, ¿eh? Sí, se pinta, pero no sirve para nada. Hay que pintar la mitad y la mitad buena, o sea, la que empuja al asteroide para la dirección. Claro. Oye, dice, otras propuestas exóticas incluyen vaporizar la superficie con láser para cambiar su albedo, tener en cuenta el efecto Jankowski y usar un cañón de masa acoplado al asteroide. Sí, yo lo había pensado. La pintura debería ser plástica y adherente, ¿no? Por el tema de la lluvia será, ¿no? O la lluvia no, o algo, ¿eh? El tema de la gravedad del asteroide, ¿no? Que tendrá muy poca, ¿no? Lo primero habría que dar una mano de cataporo y después ya la buena. Eso, en la carrera espacial, que hoy no ha dado tiempo de que hiciera mi entrega, precisamente cuando el primer hombre, que fue un cosmonauta ruso, Yuri Gagarin, llegó a la Luna y tal, fue tal la conmoción en Estados Unidos que la prensa se volvió histérica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos pueden aquí ya hacer de todo esta gente porque nos han superado y eso? y se empezaron a decir barbaridades en la prensa, y una de ellas era que, pues, que posiblemente los rusos, que ya habían logrado estrellar alguna nave, alguna sonda en la Luna, no tripuladas, claro, pues pretendían convertir a la Luna en un monumento ruso rociándola de rojo con unos con cohetes, ¿sabes? Y la gente estaba... O sea, que esto de pintar el satélite ya es antiguo. Están por ahí los chinos queriendo hacer una nueva estación espacial, ¿no? Sí, lo he oído. ¿Os imagináis que tropezara con la que tenemos? Puede pasar, ¿no? Con la cantidad de basura que hay ahí arriba. La harán en un sitio de la órbita diametralmente opuesta a la otra, para que no... Se encuentran un todo a 100 por ahí arriba. Ahí va. Bueno, pues... Es que se me viene la nariz con la alergia y voy a estornudar de un momento a otro. No quiero estornudar aquí en antena. Que el tiempo se nos ha agotado. Sí. Y que volvemos el jueves que viene, ¿no? Pues nada, hasta el jueves que viene. Parece. Ahora pisaría las delicias. Ahora, como hablaba de modelo estándar, vamos al mejor mesón del mejor sabor, que ahí, es pisaría las delicias. Sí. La pizza estándar. Para luego salir con el mejor peso. Porque el secreto está en la masa. Ahí va. Hasta luego. Hasta luego.